Alba Ciudad, 96.3 FM presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Jueves 17 de agosto del 2017, momento de comenzar el resumen de noticias Cultura al Día. En los controles nos acompaña Luis Arloyo, Salvador Ramos. Titulares. En su primera reunión, Comisión de la Verdad investigará a Borges y Guevara por afectar estabilidad del país. Involucrado en una presunta red de corrupción, TSJ declara procedente detención de Germán Ferrer. Violinista Willy Arteaga negó que haya sido torturado por la Guardia Nacional Bolivariana. Ortega Díaz desacató orden judicial y abusó de sus funciones como fiscal general. Superintendencia de las instituciones del sector bancario combatirá uso ilegal de avances de efectivos. Consejo Nacional Electoral escoge este jueves posiciones de candidatos a regionales en la boleta electoral. Cultura al Día. La presidenta de la Comisión de la Verdad, Justicia, Paz y Tranquilidad Pública, Delcy Rodríguez, informó que se ha aperturado una investigación contra el diputado opositor, Julio Borges, para determinar no solo la verdad, sino también la responsabilidad en los hechos que se haya afectado el desarrollo económico de Venezuela. Venezuela estuvo durante más de 3 meses acostumbrado al tipo de imágenes donde un diputado de la República se dedicó a propiciar y a promover los hechos violentos con fines políticos en Venezuela. En consecuencia, en la sesión de trabajo hemos decidido aperturar una investigación a quienes son los responsables de la convocatoria y de la organización de estos hechos violentos. En primera instancia, no se dieran líneas de financiamiento internacional a Venezuela para la adquisición de medicamentos y alimentos. En segunda instancia, para evitar inversiones internacionales en Venezuela para su desarrollo. Ambas comunicaciones y otras de igual naturaleza fueron enviadas por el diputado Julio Borges para afectar el sistema socioeconómico y financiero venezolano. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. La Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia declaró el miércoles procedente la detención de Germán Darío Ferrer, presuntamente involucrado en una red de corrupción de la anterior gestión del Ministerio Público. De acuerdo con una sentencia publicada en el portal web del Poder Judicial, el máximo tribunal señaló que existen las evidencias para determinar las responsabilidades del ciudadano por los delitos de corrupción propia, enriquecimiento ilícito y extorsión previstos en las leyes venezolanas. Vamos a solicitarle a esa Asamblea Nacional Constituyente que inicie el procedimiento de allanamiento a la inmunidad parlamentaria de este diputado que se presume ha deshonrado cada uno de los puntos y letras y artículos de esta Constitución. Vamos a solicitar de manera inmediata la captura de los ciudadanos Pedro Lupera, que ha deshonrado esta institución Ministerio Público, puesto que él es el fiscal 55 nacional activo. Luis Sánchez, fiscal auxiliar 55 nacional, es fiscal auxiliar. El otro es fiscal con competencia nacional. Y también vamos a identificar a otra ciudadana que aparece aperturando esta cuenta en millones de dólares en el Banco de las Bahamas, identificada con el nombre de Yoconda García. 12:09. Estamos contigo en Facebook. Solo busca Cultura al Día y agréganos. El violinista Willy Arteaga contó toda la verdad sobre su detención y aseguró que la Guardia Nacional Bolivariana no le rompió el violín de forma violenta. Así lo dijo en un video difundido en el programa Con el Mazo Dando. Yo considero que el presidente Maduro está allí legítimamente porque así lo dicta la Constitución que propuso Hugo Chávez. Y él debería estar ahí porque él es quien quedó allí. El violín pasó lo siguiente, o sea, fue un forcejeo que hubo entre los dos el que provocó que el violín se destrozara. Ellos pasan otra vez, yo quedo detrás de ellos y uno se bajó de la parrillera, le quitó el violín a quien lo tenía y me lo entregó. En ningún momento, y eso lo he dicho, pero eso no sale porque son los medios y de la gente la que saca las cosas. En ningún momento el Guardia Nacional reventó el violín. O sea, los medios siempre intentan colocar un titular amarillista para hacer viral una situación. La gente ahorita, un gran porcentaje de Venezuela, está diciendo lo que ve en las redes. Están es repitiendo lo que oyen de otro. Un paro cívico por 48 horas. ¿Qué significa cuando tú dices 48 horas? Significa que tú lo único que estás dando es un límite de tiempo, para generar caos. ¿Con qué coraje tú mandas a hacer un paro? ¿Con qué moral tú vas a mandar a hacer un paro cuando te vas a Miami? ¿Con qué moral tú vas a decir 48 horas de paro y después la gran toma de Caracas? El hecho de que más de 90 muertos van y tú todavía convocas a marchas, a paro, eso es grave. ¿Y qué fue lo que pasó? Estábamos en la manifestación adelante. Yo estaba ahí, estaba, como suelo hacerlo, tocando violín. Cuando comienzan los muchachos lanzando bombas, ellos no dejan de lanzarlo. Cuando yo intento cubrirme, pues recibo impactos de este lado. Yo no vi quién lo hizo, porque cuando me agarraron los paramédicos, y yo nunca perdí el conocimiento, gracias a Dios, me llevan a la clínica La Ávila. Incluso allá llegó María Corina. Willy, que fue detenido, donde lo golpearon con su violín de tal forma y tan cruel y brutalmente que ha perdido incluso el oído, la audición en uno de sus oídos. Willy. Directamente a la clínica. Y me dijo, Willy, estamos contigo. Entonces, eso de estamos contigo es falso. Llego aquí normal, normal. ¿Aquí te mataron? No, aquí. ¿Aquí en este destacamento te han pegado? Aquí no. Y de hecho, fíjese, yo pensaba, ¿qué estará diciendo la gente de mí por las redes sociales? ¿Qué estará diciendo la gente de lo que yo realmente estoy pasando? Que nadie se engañe. Que nadie se engañe porque cualquier cosa que se diga es falso. Enalteciendo nuestra identidad cultural, Cultura al Día. Recuperar las funciones luego de gestiones que permitían a constituyente Rodríguez. Todos estos hechos con absoluta seguridad eran conocidos por los Estados Unidos. Vale la pena destacar esto porque un poco con esa atribución que ellos mismos se han dado para legitimar sus actuaciones, pretenden siempre sancionar unilateralmente, sin tener competencia para ello, a funcionarios del mundo, no solamente de Venezuela, de cualquier otro lugar del mundo. Y bueno, este es un hecho fundamental. Estamos frente a una institución encargada de perseguir los delitos en el país, y de acuerdo con lo que informaba el fiscal general, el doctor Tarek, estamos viendo cuatro leyes que han sido infringidas. No solamente cuatro delitos, cuatro leyes. Sí. Estamos hablando de la ley de la ley contra la corrupción, de los capitales que se están lavando fuera del país. Estamos hablando de la transgresión a un conjunto de situaciones que tienen una vinculación nacional e internacional. 12 con 14 minutos. Incrementar los montos entre puntos de pago y revisar el fondo y uso ilegal de los avances de efectivo son algunas de las acciones que evalúa la SUDEBAN para promover la utilización de canales electrónicos y mitigar la escasez de efectivo. El superintendente de SUDEBAN, Antonio Morales, señaló que en los últimos 3 meses se ha registrado una demanda de efectivo por diversos factores, entre los que destacan el contrabando hacia Colombia y la masificación de avances ilícitos de efectivo. En Twitter somos @culturaaldía. También en la red, rompiendo cadenas, haciendo cultura. El Consejo Nacional Electoral escoge este jueves las posiciones que tendrán los candidatos a las elecciones regionales en la boleta electoral, proceso que se realizará en la sede del órgano comicial en Caracas, mientras que las organizaciones regionales cumplirán con el proceso este viernes en las oficinas estadales. Y tuvimos 21 organizaciones con fines políticos a nivel nacional, 21 organizaciones nacionales que postularon, 55 organizaciones regionales que postularon, para un total de 76 organizaciones que postularon hasta el día de ayer, para un total de 76 en total, y de iniciativa propia tenemos 51. De estas 500 postulaciones que al final nos quedaron, una vez que terminamos de procesar, nos queda que tenemos 226 candidatos y candidatas. Todas las auditorías que siempre hacemos, vamos a hacerlas, porque eso es lo que hace el Consejo Nacional Electoral, garantizarle al pueblo todo de Venezuela que su voz y su voto será contado fielmente. Como siempre decimos, no como un acto de fe, con datos fehacientes, comprobables, científicamente. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldía96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. Y en este momento le damos la bienvenida a nuestra entrevista de hoy. A las 12:16, le damos la más cordial bienvenida a nuestro invitado de hoy. Él es Efrén Clavo, cantautor venezolano, cultor popular y conocido como el Soldado de Oro. Bienvenido a este su programa Cultura al Día. Muy buenas tardes, es un honor para mí pues saludarle a esta hora de la tarde pues y enviarle un saludo a través de Alba Ciudad, la emisora que defiende nuestro acervo cultural y pendiente pues de los cultores, de todo lo que tiene que ver con nuestra identidad. Para mí es un honor, pues muchísimas gracias y buenas tardes. Gracias, Efrén, por estar con nosotros este mediodía. Vamos a hablar sobre esa presentación que vas a tener justamente mañana viernes en la Patana Cultural del Teresa Carreño. Háblanos, ¿quiénes te van a acompañar? Bueno, mañana tenemos un compromiso patrio ahí en defensa pues de nuestra identidad. A partir de las 7 de la noche vamos a estar pues con Arpa 4 y Maracas en vivo. Me va a acompañar a Santiago Ramírez, otro autor e intérprete de nuestra música guariqueño, y mi persona pues vamos a estar con el equipo completo, con el conjunto pues, y aprovecho la oportunidad para extender la invitación pues a Caracas y a todos sus pueblos de zonas circunvecinas para que se acerquen mañana pues a la Patana Cultural. Es un evento completamente, la entrada es gratis y pueden disfrutar pues de la buena música, de la música más importante del planeta Tierra, como es la música de Arpa 4 y Maracas. Bueno, y hago la invitación pues por este canal, por acá, por Alba Ciudad. Qué bueno, Efrén. ¿A partir de qué hora será tu presentación? Ya a las 7 de la noche estoy allí, pero ya debo estar cantando primeramente Dios a las 8 de la noche. Pero ya de las 7, bueno, hay entrada para que el público vaya buscando colocación y ya esté cómodo para entonces, para que empiece el baile de Oropo. Les recomiendo que lleven alpargatas, que lleven zapatos bajitos para que no se molesten, porque tienen que apretarse bien los calzones, como decimos en Villano, porque lo que viene es Oropo. Entonces, si usted va a ir o va a zapatear, bueno, vaya arreglando las alpargatas porque lo que viene es Oropo. Ajá. Esa invitación la hace Efrén Clavo, cantautor venezolano, cultor popular, mejor conocido como el Soldado de Acero. Efrén, eres oriundo del estado Guárico. Tienes más de 30 años de trayectoria musical, con muchas composiciones que se han caracterizado por llevar ese mensaje social y revolucionario. Mañana vamos a ver un poco de esto. Yo mediante, bueno, llevo temas como El Formato Diabólico, que bueno, ya estrenarlo en público pues con arpa, cuatro y maraca, como la manda la ley, este es un tema que recoge pues la situación que aún estamos enfrentando, pues gracias a Dios que ya ha bajado pues los focos de violencia, ya está, el país está agarrando el rumbo, pues y considero que a través de la música contestataria pues llevar un buen mensaje de aliento para fortalecer el espíritu, para reactivar y alentar el patriotismo, pues a la defensa de la patria, nuestras instituciones, nuestra toda la República Bolivariana de Venezuela, pues, ya que han venido atentando contra la República, y yo considero que es el momento pues que tenemos que sacar y exponer la buena fe pues para recuperar pues la tranquilidad y la paz total de nuestra patria. Y eso de eso es se trata pues las canciones de Efrén Clavo, siempre llevando un mensaje positivo, un mensaje viendo siempre adelante pues, y apoyando la gestión del gobierno del presidente Nicolás Maduro, que no ha sido fácil, pero que gracias a Dios, bueno, ya el país se está enrumbando y tenemos la fe y la seguridad que vamos a salir victoriosos. Así es, estamos conversando con Efrén Clavo, mejor conocido como el Soldado de Acero. Efrén, háblanos también de esas producciones musicales que tienes en este trayecto de 30 años. 30 años, cuatro producciones musicales y cinco con una que está en proceso. Gracias a Dios, pues he hecho un trabajo como debe ser, pues. Esto vamos a decir de manera pausada, muy bien pensado, muy bien organizado, ¿eh? Me siento conforme, pues, dándole las gracias a Dios cada momento y todos los días por la oportunidad que me brinda, pues, que a través de mi música puedo decir lo que siento y siempre puedan llevar mensajes de aliento a la humanidad, a nuestro país, a la gente, pues, del mundo todo, que yo pienso que el mundo convulsiona, pues, y nosotros los cantores somos comunicadores sociales y somos responsables, pues, de llevar buenos mensajes. Los que tenemos esa responsabilidad, bueno, le damos gracias a Dios y bueno, contento pues de contar con personas como ustedes, como la ciudad, equipos que están siempre pendientes de enaltecer pues y alentar nuestro trabajo, y la verdad que esta es una bendición. Así es, así es. Estamos conversando con Efrén Clavo, el Soldado de Acero. Hacemos de nuevo la invitación, se va a presentar mañana viernes en la Patana Cultural, que está ubicada en el Complejo Cultural Teatro Teresa Carreño. Efrén, háblanos también un poco sobre esos inicios tuyos. Tengo en mis notas que a través de la Fuerza Armada es que comenzó todo esto. Sí, precisamente, fue en la Fuerza Armada, porque tuve la oportunidad que Dios me llevó hasta allá, me condujo hasta allá, y ahí empecé a dar mis primeros pasos, participé en muchos festivales representando a la Fuerza Armada. Ahí escribí mis primeros temas como El Centinela, Patria Querida, Homenaje a la Exaltación, entre otros. Y bueno, ahí se prende la llama, pues se prende la mecha, y al salir de baja en el año 88, después a mi salida del cuartel, me voy a Ciudad Bolívar en el mismo año 88 y permanezco en Bolívar hasta finales del año 88, y en enero del año 89 me vengo a Caracas, donde comienzo pues en mi carrera profesional y grabo mi primer trabajo discográfico. Gracias a Dios, bueno, y aquí estamos pues hasta el momento dando la talla, dando la cara y llevando mensajes positivos pues a través de la música como tiene que ser. ¿Y tu experiencia con esos jóvenes que siempre se acercan y tienen la motivación de hacer música del llano, de hacer música de Venezuela, cómo es? Bueno, siempre se me acercan, precisamente ahorita estoy asesorando a un muchacho que va a grabar de acá mismo, de los Valles Mirandinos, y el hombre, bueno, buscó asesoría, y yo con mucho gusto, pues, al que se acerca, le aporto pues mi buena fe, mi buena intención de cooperar, de ayudar, porque yo estoy seguro que hay muchos que están arriba en la palestra y están dando la obra y tienen la posibilidad de ayudar, pero no ayudan. Y yo considero que a través de los aportes pues que uno haga de buena fe, está cumpliendo con Dios, está cumpliendo con la vida, está cumpliendo con la patria. Y para mí pues es un regocijo cuando alguien viene y me pide cualquier consejo. Yo de muy buena fe, pues, de buena voluntad, lo ayudo en lo que tiene alcance. Bueno, yo considero que eso es fundamental pues en el desarrollo de los seres humanos, la cooperación la solidaridad, eso, bueno, es indispensable para uno, bueno, estar siempre por la vía legal y contento, pues, de ser venezolano y de tener el gentilicio, pues, es lo más importante, y siempre cargado, pues, y repleto de buena fe. De esa manera se hace patria. Estamos conversando con Efrén Clavo, cantautor venezolano, cultor popular, el hombre que se defiende con esos cantos del llano, y mejor conocido como el soldado de acero. Efrén, también queremos saber sobre esa parte que tienes tú de hacer música y de llevarla fuera de las fronteras de nuestra patria. Bueno, he tenido la oportunidad, pues gracias a Dios, de estar dos veces fuera del territorio, en nuestro hermano país, en México, el año 2005-2006, sexta y séptima feria latinoamericana y del Caribe. Allí se hizo el trabajo, se dio un buen mensaje, y yo considero, bueno, que a través de a partir de la llegada del gobierno bolivariano, pues se han abierto muchas puertas, y ojalá se sigan abriendo, pues, y que sigamos trabajando por llevar nuestro mensaje, porque la música de nosotros es muy buena, pero la transculturización de los gobiernos adecopopeyanos nos hizo mucho daño. Todavía hay gente que desconocen los artistas, todavía hay gente que desconocen los ritmos de la música llanera, todavía hay gente que desconocen la gaita, la pulía, el galerón, porque nuestro pentagrama nacional, nuestro folclore es muy diverso, tiene muchos ritmos, y la gente lo desconoce porque aquí se le abrió irresponsablemente, le abrieron la puerta a la música foránea. La transculturación nos ha hecho mucho daño, pero estamos en el camino y hemos recuperado terreno, y considero que, Dios mediante, pues vamos a seguir recuperando y darle el titial de honor que la música nuestra se merece, porque realmente nuestra música no tiene comparación en el mundo, y lo digo con mucho orgullo. No tengo nada en contra de los demás ritmos extraños, extranjeros, pero considero que vivan todas las músicas, pero primero la mía. Considero que es vital, pues, para mantenerla. Excelente mensaje, lleno de sentimiento, el que nos muestra Efrén Clavo, cantautor venezolano, cultor popular, El Soldado de Acero, que se presentará mañana viernes, no se lo pierdan, mañana viernes, en la Patana Cultural, en el Teatro Teresa Carreño. Ahí estará a partir de las 8 de la noche. Y la recomendación, Efrén, ¿cuál es? ¿A llevar? Que lleven alpargata, porque lo que viene es rojo. Yo, de verdad, te recuerdo que la entrada es gratis, precio, comida popular, allí no hay, como le digo, no es imposible ir a la Patana, pues, y a deleitarse con la buena música, el buen mensaje, y bueno, vamos a pasar un rato bastante agradable, estoy seguro. Les prometo que pondré lo mejor de mí para que disfruten de un espectáculo sano, lleno de colorido, de patriotismo, de amor y de sentimiento venezolano. Yo, bueno, los espero, y gracias a los activos por la oportunidad que me brinda, pues, de llevar esta invitación a todos los oyentes, a toda la legión de seguidores de Alba Ciudad, y bueno, contento, pues, por esta oportunidad. Y nosotros orgullosos también de apoyarte, Efrén. ¿De qué manera podemos contactarte y cómo escuchar tu música? ¿Vas a llevar mañana tus producciones musicales para, bueno, que la gente que esté interesada? La producción no la tengo agotada, pero por ahora les ofrezco, bueno, en el canal de YouTube pueden bajar algunas de mis canciones que están allí, las pueden conseguir en YouTube y en la página también de Alba Ciudad. Yo considero que hay unas cuantas, hay muchas. No sé, yo creo que están todas mis canciones allí en la página de Alba Ciudad. Pues, le doy las gracias nuevamente por el apoyo incondicional que le brindan, no solamente a Frank Clavo, sino a la música nacional, pues ustedes realmente son punteros en esta defensa, y hay que reconocer las cosas, pues, y estar agradecido verdaderamente de Dios y del trabajo que ustedes hacen. A través de YouTube pueden conseguir, y a través de la página de Alba Ciudad, porque ahorita no tengo disponible, estoy esperando material, pero sí se consigue a través de las redes. Qué bueno. Nosotros también estamos apoyándote, Efrén. Es un trabajo que se hace en conjunto, es un trabajo de hermanos, llevar nuestra música venezolana a muchas fronteras, a muchos rincones, no solamente de la patria, sino del planeta completamente. Y nosotros, sí, orgullosos de eso, de hacer ese trabajo. Sí, bueno, de verdad que, bueno, yo les pido a Dios muchas bendiciones para ustedes, para todo el equipo de la ciudad, porque ahí emisora, y ojalá que ahora con la nueva constituyente las emisoras comunitarias entren por el hilo, entren por el carril, porque realmente hay emisoras comunitarias, y tengo que decirlo, pues no, esto no es un invento de Frank Clavo. Hay emisoras comunitarias que no están cumpliendo con el trabajo como tiene que ser, agarran el espectro radioeléctrico para difundir la música foránea. y la música nuestra la dejan de lado. Tuve una experiencia en una emisora comunitaria y la gente me llamaron al aire, me llamaban cada momento en la entrevista para que por favor le dijera a los directivos de emisora que no colocaran tanto vallenato porque ellos no eran colombianos. Así mismo me lo dijeron y así mismo lo hago saber. Y yo creo que esto hay que ponerle freno porque esto es una alternativa, un apoyo del corazón del presidente Chávez, que nos dio esas herramientas para difundir lo nuestro, no para darle cabida a lo de afuera primero. No tengo nada en contra de la música, pero considero que hay que darle buen uso como tiene que ser. Eso es correcto. Nosotros tenemos que hacer frente a todo esto y apoyar a nuestra música de todos los géneros, como tú lo habían dicho, Efren, la gaita perijanera, la gaita zuliana, en cómo se conoce normalmente, y también otros ritmos de otras regiones de nuestra patria. Ese es el trabajo que nosotros hacemos acá, y fuera de la radio también nosotros seguimos haciendo ese trabajo, contactando a los cultores, a los creadores. Ese mensaje para los jóvenes que están ahorita en sintonía de Cultura al Día, Efren, para captarlos. Bueno, a todos los oyentes de Cultura al Día, mi respeto, primeramente, pues, mi consideración y mi consejo es que en este momento que la patria lo requiere, en momentos difíciles, no tenemos que abocarnos, no dejarnos lavar el cerebro, porque fíjate algo que es muy importante a esta hora del día, pues decirle el siguiente mensaje. Hay personas que se gradúan aquí, sacan la primaria, el bachillerato, se hacen profesionales, y en el momento que estamos atravesando, porque estamos atravesando una situación bastante delicada, se van, apostillan el título y se van a otro país a darle todo el sacrificio que sus padres pusieron en ellos para hacerlos profesionales, y se van dejando a la patria en el momento que requiere del apoyo de todas y todos, pues. Y yo considero que este no es el camino. La gente tiene que agradecer y estar en sintonía con la verdad para que le vaya bien, con la realidad. Yo pienso que un país como Venezuela, estoy seguro que no lo hay en ninguna parte del planeta. La situación que tienen, la que estamos viviendo, es una guerra inducida contra nuestro país. Y estoy más que seguro que el presidente Maduro, primeramente Dios, va a salir victorioso. Vamos a salir todos victoriosos porque la victoria del presidente Maduro es la victoria de todo el pueblo de Venezuela. Y mi llamado es, pues, que reflexionen y se pongan la mano en el corazón y que se den cuenta, pues, que un país se construye entre todos, no es de un hombre. Un país no es de un solo hombre, de una sola mujer, y es de todos, y a todos nos corresponde, pues, aportar el grano de arena. No abandonemos la patria en este momento donde la patria nos necesita, y no caigan en eso, pues, dejar el cerebro. Y muchas personas que me han dicho, pues, de una manera descarada, que se van del país porque aquí no hay futuro. ¿Qué le parece? Siendo la mayor reserva de petróleo del mundo, teniendo dos veces lo que tenemos en petróleo, tenemos en torio, tenemos coltán, tenemos oro, tenemos barucito, tenemos, bueno, todos los minerales habido y por haber, tenemos la bendición de Dios. Entonces, ¿qué es lo que hace falta? Conciencia y más conciencia. Considero que ese es mi mensaje para esta hora de la tarde. Eso es correcto. Nosotros agradecidos por ese mensaje y por el tiempo que nos has brindado hoy, Efren Clavo, cantautor venezolano, cultor popular, mejor conocido como El Soldado de Acero, que mañana viernes se estará presentando en la Patana Cultural del Teatro Teresa Carreño a partir de las 8 de la noche. Muchísimos éxitos para ti y para todos esos amigos y esos colegas músicos que te acompañan a ti, Efren. Dios te bendiga. Bueno, gracias. Y gracias por estar con nosotros en Alba Ciudad. Gracias, y espero el equipo de Alba Ciudad por allá para que vayan todos a bailar oropo mañana en la Patana Cultural. Así va a ser, con favor de Dios. Son las 12:32 y así llegamos al final de nuestro programa informativo Cultura al Día, desarrollado por el Departamento de Prensa de Alba Ciudad 96.3 FM. En la coordinación de información, Sinamay González. En la producción, edición y montaje, James Martínez. En los controles nos acompañó Jack Hernández. En la conducción, esta servidora, Lister Ramos. Hasta la próxima emisión. Tengan todos feliz tarde y nos vamos con un tema interpretado por nuestro invitado de hoy, Efren Clavo. En nombre de la República, permítanme saludarlos, cumpliendo con los designios que el Señor me ha encomendado. Dichoso de ser latino, de ser revolucionario, en defensa de la patria como buen venezolano.

Alba Ciudad, 96.3 FM. Emisora de la transformación cultural. Las 12 y 39 minutos. Porque comemos con la vista y el pez muere por la boca, tenemos lo mejor del arte culinario con los chefs radiofónicos. Galletas de avena con cambur. Una taza de avena en hojuelas, 3 cucharadas soperas de ajonjolí tostado, media taza de leche líquida, 2 cambures, 1 huevo, esencia de vainilla. Preparación. Primero colocamos en el bol la avena, luego la leche, el cambur triturado, la vainilla, los huevos y el ajonjolí y mezclamos. Haz las galletas, dales formas y colócalas en un molde previamente aceitado y enharinado. Puede ser con la harina de la avena, maicena o crema de arroz. Hornea a 180 grados por 15 minutos y buen provecho. Con la sazón que faltaba para que practiques en casa, recetas sencillas, económicas y fáciles de preparar con los chefs radiofónicos. El canciller de la República Bolivariana de Venezuela, Jorge Arreaza, se reunió con el embajador de la Federación Rusa, Vladimir Zaemsky, con el propósito de abordar los temas de cooperación bilateral entre ambas naciones. La información fue difundida a través de la red social Twitter, donde precisa que en esta oportunidad Rusia y Venezuela fortalecen lazos de cooperación en materia de economía productiva, minería, seguridad y vivienda. Arribó a Puerto Cabello, Estado Carabobo, un cargamento de 30.000 toneladas de maíz blanco a bordo del buque Promis 3. De acuerdo con información publicada en nota de prensa, el Ejecutivo Nacional ha adquirido más de 1.400.000 toneladas de materia prima, entre las que resaltan 150.000 toneladas de azúcar, 177.000 toneladas de arroz, 484 toneladas de trigo, entre otros. Al mismo tiempo, fue atendida la embarcación portacontenedor New York Trader, de la cual fueron descargados 146 equipos con materiales para la industria automotriz, así como también pañales, bombillos, toallas sanitarias, pasta dental y químicos destinados para el sector agropecuario venezolano. Alba Ciudad, 96.3 FM presenta. ¿Qué jerga es esta? Hoy, en ¿Qué jerga es esta?, presentamos la palabra corotos. Y su significado es... Sinónimo popular de cosas, objetos genéricos, platos, vasos, cubiertos, entre otros. El expresidente Antonio Guzmán Blanco tenía una gran colección de cuadros del artista francés Jean-Baptiste Corot. Cada vez que tenía que cambiar de residencia, le pedía a los empleados y personas de la servidumbre: ¡cuidado con los corots!, para que tuvieran precaución al embalar y trasladar los cuadros. Luego los empleados fueron generalizando la palabra a todos los objetos de la casa. Escuchémosla en una oración. Muchacho, por amor a Dios, recoge esos corotos, vale. Alba Ciudad, 96.3 FM. Somos Venezuela. Somos cultura. La música que revoluciona tu conciencia. Herramienta de construcción colectiva. Alba Ciudad, 96.3 FM. A Venezuela bonita. Oh, oh, oh. Hey!